madre, mi padre, mi amiga, mi vino, mi mesa, mi compañera. Cuento con vos, cuento con vos, mi manto que envuelve todos mis sueños, mi almohada, mi mar, mis caricias. Como cuento con la luna nueva, como cuento con que el sueño eterno sea luz y me vea otra vez con mis pasos caminar por la avenida. Cuento con vos, cuento con vos. Sos el muro que continenta mi miedo, la rama de hojas verdes de mi limonero. Cuento con vos, cuento con vos. Sos el vientre donde duermo en paz, sos la fe de mi mundo futuro. Como cuento con la luna nueva, como cuento con que el sueño eterno sea luz y me vea otra vez con mis pasos caminar por la avenida. Como cuento con la luna nueva, como cuento con que el sueño eterno sea luz y me vea otra vez con mis pasos caminar por la avenida.